sigue quedando muy marcada un poco la tendencia y la mirada que tiene Macri del país. Hace unos días veíamos como uno de sus ministros retaba a los industriales y los mandaba a trabajar, y por otro lado sigue premiando al sector concentrado de la agroindustria, de la agricultura. Decimos concentrado porque en realidad no es que él esté a favor de la agricultura en general, sino solamente de un segmento que es el que se beneficia principalmente de sus medidas económicas a partir de la exportación de materias primas. Así que nos parece que tiene que ver con cómo simbólicamente se manifiesta cuál es la orientación y la preferencia del presidente, ¿no? Volver a una economía reprimarizada que solamente produce materias primas para exportar, sin una industria desarrollada y, por supuesto, sin ninguna política que tenga que ver con la agricultura familiar o con las economías regionales.